soy Uma-chan. Y desde mi montaña de nieve medio extraña, hoy sí salió el sol. Ayer nos tuvo con día muy nublado, pero hoy sí salió el sol. Les saludo, chicos. Esto es Anime Anímate. Y como ya puse ahí en el post de Facebook y en el chat de Radio Recuen. Bueno, hoy es martes de confesiones y el tema del día de hoy, trabajo. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué cosas crees que es lo más difícil en tu trabajo? ¿Crees que soportar a tu jefe podría ser mejor o peor si pudieras cambiarte de trabajo al trabajo que tú quisieras? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué trabajo te gustaría estar? Dejemos a un lado la cuestión del salario. Ya sabemos, en cuestión de salario, bueno, creo que todos quisiéramos ganar millones y millones solamente por rascarnos un poquito la panza. Y bueno, obviamente todo esto y mucho más solo aquí en Radio Racuel, tu música anime. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música en lo que saludo a todos, en lo que llegan todos? Y ahora sí, vámonos con musiquita. Esto es Anime Anímate, chicos. ¡Comenzamos! vamos a coger. 人とは違う筆さをつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙にふとして書いてあった、自分らしさってなんだ、子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものを好きだと言って、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から理解されるための建前、大人になるほど後悔する生き物になる、でもねそれでもね僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ、僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる、そういうもんさ、自分らしさってなんだろう、個性を出さなきゃいけない、そういう流行りの無個性で悟ったように、一歩引いた匿名希望の傍観者、ちょっと待って星空は変わらず、あの日と同じだよ、されずとも宝物は今でも宝物のはずでしょう、変化が怖くて変わらぬ日々も嫌いで、変わりたくて変われなくて、子供の頃思ったりもして見失いそうで、自分である意味とかコンビニで目にした太字を気にしてたんだろう、でもねそれでもね言えるものに気づいてよ、だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ、僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる、そういうもんさ、自分らしさってなんだろう、変えられない大切があるから、変わりゆく生活は変わらない大切があるから、ああ 今ここで誓いたい You and me Please be、 だからもしこの胸が道に迷う日には、未来への扉を開いてほしい、 Ready ready ready for the takeoff、 道なる世界へと舞い上がるんだ、 Everybody do it now. So no matter with me, show you how. Baby, it's my dream, but so do I, just your dream. Let me hear, give me need, 그렇게는 we already. Let's take off. Chan, chan, chan. A ver, 20 minutos, Dios. Saluditos para As, para Bichus, para Ace, Ace One, para Bichus, para. Ay, Dios. Esto, para Bichus, para Roniel 3009, que también está acá. Para Anon 7215. Ya son todos los que están de este lado en el chat. Para Sion. Para Sion, que está de este ladito. Para Chocolate, para Ronnie Sainz. Para Dani Torres, para Wikimogu, que también ya está de este lado. Dice Ice One, dice: yo era antes Ice Time. Lo sé, pero ¿qué te digo? Se me hace trabas la lengua. Y de este lado, como ya dije, el tema del día de hoy es trabajo. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué cosas ves que es lo más difícil de tu trabajo? ¿Crees que soportar a tu jefe podría ser peor? Si pudieras cambiarte de trabajo al trabajo que tú quisieras, ¿qué te gustaría hacer? ¿O en qué trabajo te gustaría estar? Así, Roniel dice: confieso que en el trabajo que estoy, no es tan malo porque estoy sentado, solo publico todos los días en el Facebook. Ese es mi trabajo y mi jefe es buena onda, aunque la paguen más o menos. Me gusta lo que hago, poder navegar y oír la radio cuando quiera. Oh, ese es como un buen punto. Ay, Juan dice que su jefe era muy, que su antiguo jefe era muy malo. Y lo dejemos así. Ya llegó Claire también. Ahí en el caso de los jefes malos, sí me ha tocado tener jefes malos. Muy mal. Y la verdad es que son hay algunas maneras en las que no hay forma ni cómo esquivar al jefe. Y eso es como fastidioso, como, ¿por qué? Incluso te causa hasta pesadez, te levantas diciendo, ay, ¿ahora por qué se va a quejar? Ahora que ya sabes que si llevas cosas, o sea, si le tienes que llevar documentos, tienes que llevarle como copia de todos los documentos o algunas situaciones en las que para que me acepte los documentos tienes que llevarle quizá un dulce o quizá llevarle algo para que... no sé, como para que esté más relajado y te acepte los documentos. Sí, es como pesadito. Bichos dice, te nombro buitre alfa de hombres, Dios mío. Roniel dice, Machan, confieso que en el trabajo me gustaría estar en una compañía desarrolladora de juegos. Sería genial poder crear un juego. Híjole, yo creo que sí sería genial poder crear juegos. Sin embargo, también son unas señoras friegas. O sea, tienen fechas límites y tienen, cosas bastante complicadas. No es como tan fácil. No sé. Los trabajos son tan variados, o sea, porque incluso, por ejemplo, muchos dicen, no, es que actuar también es muy divertido y ser artista y ser famoso y ganas mucho dinero. Pues sí, pero hasta cierto punto también, o sea, pierdes muchas libertades, tu vida deja de ser tu vida y se vuelve pública todo el tiempo. Es complicado, todos los trabajos llegan a ser complicados en ciertos puntos. Dice Roniel Trincer, más o menos como New Game. Claire dice, Machan, amo mi trabajo, aunque a veces es muy estresante. Lo más difícil de mi trabajo es tratar con los usuarios. Pues mi jefe, aunque a veces lo quiero matar, me cae muy bien, me trata muy bien. Y es juguetón. Me gustaría trabajar en una empresa de animación o desarrollador de videojuegos. Y ya. Bichos, hace rato dijo que su único trabajo es como pasar de año, pasar de curso. Y yo recuerdo que lo más pesado de estar en la escuela, que también es cierto, es tu trabajo estar en esa escuela y pasar de año, lo más frustrante es que todos tus maestros te dicen cosas diferentes. Todos tus maestros te piden el cuaderno de una forma, los márgenes de otra, que escribas con pluma, con lápiz, con plumón. Como que tienes muchos jefes, como que todos se enojan y tienes que ponerle atención a todos, para poder pues, darles lo que quieren, satisfacer sus deseos. Y la verdad es que yo no era muy buena. Yo no era muy buena en la escuela. No, detestaba a todos mis maestros. Ajaja. Acá ya dicen, Claire, tu jefe es juguetón. No, pero sí recuerdo, bueno, no sé, pero sí recuerdo las veces en las que Claire nos ha dicho que luego le muestra las canciones a su jefe y si le dice, eso no eres tú, o se ríe de ella. Dice, Machan, confieso que ando jugando Pokémon Sun and Moon en horas de trabajo. ¡Ah! Todos los que tienen ese juego los detesto un poco ahora. Porque no lo he podido comprar. no porque no tenga dinero, la verdad es que he gastado dinero, pero ha sido en otras cosas que también son muy divertidas. Octubre es como un mes lleno de cosas para gastar. Adiós. ¿Qué es una Vocaloid? No, Claire nos regala canciones de vez en cuando está muy de buenas, me manda canciones y las pongo aquí en Anime Anímate para que todo el mundo las escuche. Por acá se nos dice, haga un programa de comida que nos enseñara el programa de la cocina con Uma-chan. Anime Anímate, queremos comida. No creo ser tan buena maestra en eso del arte de la cocina. O sea, sí me encanta cocinar, finalmente estudié para eso. Pero no creo ser una muy buena maestra. Soy muy desesperada. No sé. Soy muy desesperada. Lo que sí nos vamos a divertir mucho, vamos a comer mucho. Pero siento que quizás soy muy desesperada. Lo que sí les puedo presumir, lo que hice ayer de comer, que todavía quedó para hoy, o sea que hoy no cocino. ¡Wow! Hoy no cocino. Ayer hice espagueti rojo, espagueti salsa de jitomate. Y también hice unos rollos de carne que era, hablando de afuera hacia adentro, era tocino, pechuga de pollo, espinaca. Y queso de ese que se derrite. Y todo esto bañado en una salsa de champiñones. Y ya pues la ensalada era de jícama, betabel y zanahoria. Así muy rico. Eso fue lo que hice ayer. Y Uma-chan, ¿por qué? Si el demo es gratis. Ah, pues no sé. No sé, yo sabía que ya había salido el juego y así. Ahorita, el ratito lo descargo entonces. Lo pondré a descargar. ¡Yu! Dice Roniel, Uma, confieso que mientras trabajo miro anime. Ahorita estoy viendo Full Metal Alchemist y no me traen mucho los juegos de Pokémon. ¡Fuera! ¡Quémenlo! Bichos, dice Uma-chan, a mí lo que me piden es que lleve las tareas para pasar los exámenes. Pero ni toco los cuadernos. Pero paso los exámenes. ¡Ah! Yo era... En los exámenes me iba razonablemente bien, y pasaba las materias por los exámenes, y la mayoría de los cuadernos no los tenía bien. Algunas materias ni siquiera tenía cuaderno. Hasta que estuve en el último año de preparatoria, tuve todos mis cuadernos y los heredé. Los heredé y después ya los perdieron. Porque venían completos y venían todo lo que venía en todo el ciclo escolar. Y pues obviamente con mi cuaderno pasabas el examen porque lo pasabas. Pero pues después se perdieron. Así es, triste. Dice, hizo otras cosas divertidas. Me suena algo relacionado con él. Claire, ¿sales con tu jefe? ¿Qué tipo de juegos te gustaría diseñar, Claire? Dice, pero si Pokémon es la hostia, dos puntos menos para ti. Me gustaría diseñar juegos de terror. ¡Ay, juegos de terror! ¿Cómo crees, Claire? Tipo Bloodborne, Silent Hill o Resident Evil. ¡Wow! Que es que nunca los he jugado. No, pues es que... Sí he jugado ese tipo de juegos de terror. He jugado el Silent Hill, Resident Evil, el otro te lo debo. Pero diseñarlos... No sé... Uh. 18/10/2016, Uma-chan, queso que se derrite. Es bueno, se llama queso de hebra. Queso... es un queso blanco. Generalmente es una bola y lo vas haciendo y se hacen como hilitos. Ese tipo de queso. Hay muchos quesos que se derriten, pero si me pusiera a dar una cátedra de quesos, no acabamos. Hay muchísimos quesos que se derriten y todos son distintos. Ninguno sabe igual, pese a lo que pese la lengua de quien sea. Y son muy ricos los quesos. ¡Oh, amo los quesos! No es cierto, aquí dice Claire... Uh-uh. Ah, no, esto ya no es para mí. Ña, ña, ña, ña, ña. Aquí están hablando de... De Five Nights at Freddy's. ¿Qué juego tan feo es eso? ¿Qué juego tan feo? Yo vi los... las cosas para jugar esa cosa. Y vi los niños que estaban jugando eso. Y definitivamente... No. No, no, no, no, no. Pero tengo que aceptar que, bueno, hay niños a los que les gusta, pues que se le va a hacer. Pero estamos con los trabajos, no con los juegos. ¿Qué dice Machan? No, es casado y tiene una hija, aunque se ve de joven, era muy guapo, además su esposa parece modelo. Bueno, yo no te pregunté si era casado, si tenía una hija, si era divorciado. Yo te pregunté si salías con él. Son cosas muy distintas. Él puede tener esposa, amante, hijos regados por todo el mundo. Yo te pregunté si tú salías con tu jefe. Cosas distintas, muchacha. Cosas distintas. Ah, sí. Eso del trabajo. Los trabajos. Estas cuestiones del trabajo. ¿Cuál ustedes consideran? O sea, ya dijimos que eso. Ya vimos que como que eso de los videojuegos como que les llama la atención. ¿Cuál consideran ustedes que sería? O sea, un trabajo digno, digno, digno. Que dijeran, me va a pagar bien. Me va a pagar bien. Y voy a divertirme jugando. Por acá Raniel dice que ella jugó todos los juegos que hemos mencionado y que tuvo mucho miedo en las primeras partes cuando él era niño. Ok. Dice Clara, no, yo soy solterita. Ok. Eso dices. Eso dices, has de estar rompiendo corazones por ahí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. En Japón el peor trabajo es oler axilas. No creo que sea de los peores. Hay peores trabajos. Hay trabajos donde tienen que... y no solamente en Japón, eso sucede a nivel pues de muchos lugares. Acuérdense que lugares donde hacen estudios de desodorantes, pues hay en muchos lugares. Uno de los trabajos que también es con medicinas y es experimental, porque tú como persona te vuelves conejillo de indias y te dan distintos medicamentos y te quedas ahí en el laboratorio y ven cómo reaccionas, si te da temperatura, si te falta el aire, si te dieron ataques cardíacos. Y ese es un trabajo bastante, bastante, bastante fuerte. Como si tienes desapego a la vida, si te vale queso tu vida, te buscas un trabajo de esos y pues, ganas bastante bien, te pagan bastante bien. Pero además te vas deteriorando el cuerpo muy, muy gachamente. Finalmente están experimentando contigo. Ace dice, yo llevo cuando mi jefe me decía, haz esto, y yo tenía... y yo ya lo tenía hecho desde hace rato. ¡Laito! Bienvenido, Laito, dice... Que te paguen por flojear. Dice, he pensado que el mejor trabajo de todos es el tester de videojuegos. Quizás sí. Quizás sí. Ahí sí estoy de acuerdo, el tester de videojuegos. Porque finalmente te pagan por jugar 1, 2, 3, 4, 5 veces el mismo juego, ver los errores, moverte por todos lados, o sea, hacer cosas que quizá no debes, probar cosas raras. Y eso ha de ser como bastante entretenido. Uma-chan es para la compañía de desodorantes. Sí, pero no solamente hay en Japón, hay en muchos lados. También hay en Estados Unidos, hay varias. En Europa también hay varias, aunque no parezca si hay varias. Probador de colchones, qué rico. Un buen trabajo es probar los juegos antes de que los lancen a la venta. Sí, es como decía Claire, de ojos. Todos queremos un trabajo de esos. Porque además pagan bien, pagan bien. Dice Claire, Umechan, yo creo que el peor trabajo de todos es el de recolector de esperma o el de recolector de heces de caballo. Híjole, yo creo que... fíjate que en esta cuestión es todavía más, un poquito más traumante el de recolector de heces de elefante. Porque en el de caballo, bueno, sí cabe tu brazo con trabajo, pero cabe. Y en el de elefante, cabes tú completo. O sea, sí hay personas que se meten en bolsas y se meten y sacan lo que tengan que sacar de adentro. No sé, también están los trabajadores que se meten a las coladeras a acomodar como buzos, pero de las cloacas, así que es como dije. Bicho dice mucho, mejor me iré a trabajar vendiendo limones. Y en un trabajo, el catador de condones. Ándale, catador de condones. Catador de condones. Quiero imaginarme eso. Qué puerca soy. ¡Ey, maquillador de muertos! ¡Ay, maquillador! Yo creo que eso no es tan malo. No creo que sea tan malo. No creo que sea tan malo. Lo que sí ha de ser medio extraño ha de ser el tener que limpiar a los muertos, ¿sabes? Esa cuestión de limpiar muertos, o sea, tener que ver todo lo que sucede en el cuerpo después de que te mueres. Porque hay veces en las que suceden erecciones, hay veces en las que, bueno, sueltan gases, hay veces en las que pasan muchas, muchas cosas en el cuerpo humano después de morir. Pero bueno, vámonos con un poquito de música. No me han pedido canciones, chicos. Sigo esperando canciones, pedidos, con confesiones, obviamente, por favor. Es pedidos de canciones con confesiones. Así que, chicos, vámonos con un poquito de música. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anima Anima, te seguimos en el tema de trabajo. Yeah! しない握りしめた敵だけばそこに力が宿るさあ始めよう の色天候も関係ないじゃん誰にでも楽しめる日の抜けた日常をかき回すような泡立つ炭酸飲み干して今湧き起こる感情を突き放したら夕焼け空が熱を帯びてゆくさあみんなで踊り出そう太陽を示す僕らのコンパス辿ってゆけば自由になれるから共に打ち上げよう花火気持ち一つにして太陽は沈み繰り返す明日晴れなんて保証はないけど痩せてみれば気持ちまで軽くしてくれるよ今にでも飛べそうじゃんそこに山があるからそう言ってた途端か結局答えは単純で誰もが挑み続ける旅人なんだほら雨さえもエネルギーに変えて笑顔探せ踊り明かそう太陽を示す僕らのコンパス辿って行けば自由になれるから共に打ち上げよう花火気持ち一つにして太陽は沈み繰り返す明日晴れなんて保証はないけどどんな荒波さえもうまく乗りこなして運命の楽園は estoy haciendo volar. Ok, listo, ya. Yeah. Ahora sí. Ay. Ay. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Ya acá en el chat andamos viendo las cuestiones de Halloween, ¿eh? Pero antes de ver las cuestiones de comida. Ay, quiero comer, tengo hambre. Vámonos rapidísimo con los cumpleaños. Que los cumpleaños. El día de hoy fue el cumpleaños de Jonathan Franklin, Perry Dodge, Holly Lunagenta, Andrés López. Hoy no hay cumpleaños, pero mañana es el cumpleaños de Otak Sensei Genesis, y el viernes de Kiririn Fujiwara, el sábado de Gustavo Gloria, Liz Kenia, perdón, y hasta ahí llegamos. Jonathan Franklin, Perry Dodge, Holly Lunagenta, Andrés López, Otak Sensei, Genesis, Kiririn Fujiwara, Gustavo Gloria y Liz Kenia. Así que para ellos vamos a hacerles un muy, muy, muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños, así como lo hacemos aquí en Anime Animate. Así que chicos, soplenle fuertísimo a su vela de su pastel, pidan un deseo con todo su corazón. Y ahora sí, ¡feliz cumpleaños, chicos! Dice, mi confesión es que tengo una jefa insoportable, es la jefa mandona que habla y habla y habla. Y el peor trabajo que conozco es el de los médicos, por eso solo por el olor que despiden los muertos. Te voy a contar un secretín. Los médicos forenses, por lo general tienen o desarrollan una situación en la nariz que les permite poder soportar ese tipo de olores por la costumbre. Es decir, empiezan a meter las zonas, no sé cómo decirlo, esas glándulas que te permiten olfatear, y las empiezan a notar por los olores tan potentes, y a la larga pues no les afecta realmente tanto. Y nos pide la canción, aquí está. Asayake al Japan Goy, ¿sí es eso? Sí. Por acá dice por acá hace rato me decía que pronto tendré dulces ilimitados. Es cruel, triste saber que generalmente yo no salgo a pedir dulces, mis hijos salen a veces, pero yo como tal no salgo, yo me quedo en casa y suelo hacer cupcakes decorados con momias o decorados de distintas cosas motivescas, Halloween y Día de Muertos. Y también hago gelatinitas así como con el mismo tema. Pero yo no gano dulces. Sí, que es como cruel. Dice Is, en Halloween me han invitado a una casa embrujada, a ver qué tal. No tienen difícil, es difícil que me dé miedo. Yo hice una propuesta. Como saben, vivo cerca de uno de los parques de Six Flags. Vivo cerca de Six Flags México. Entonces, en esta temporada, tiene una temporada que se llama... ¿cómo se llama? El Festival del Terror. Y van varios años en los que digo, quiero ir pero mejor no voy, quiero ir pero mejor no voy, y hasta me puse de nervios. Este año dije que sí, voy a ir con Jihad y con Wikimogu, a ver si alguien más se nos pega en el camino. Pero voy a ir con Jihad, con Wikimogu hasta ahorita, y el reto es que pueda entrar a una de las atracciones. Son 7 atracciones de terror, son 7 mini recorridos del terror. Y en una de ellas es una que se llama Circus, y en Circus obviamente son payasos, y como la mayoría de ustedes saben, me dan pavor los payasos. Entonces el reto es que una de dos, o termino súper, súper, mega, ultra traumada más con los payasos, o definitivamente los veo como algo ya menos traumante y se me quita el miedo a los payasos. Así que... Intentaré ganarle a mi miedo y solucionar este problema. Pero bueno, el punto es también que me divierta. Si no aguanto, a ver qué hago. Dice Machan, eso es imposible, pero ¿acaso no te dan cuando sales disfrazada? No me dan dulces. Tampoco, cuando salgo disfrazada tampoco me dan dulces. Nadie me da dulces. Bueno, el único que me ha dado dulces, así, aparte de Wikimogo, obvio, ha sido por ahí un radioescucha amigo mío que se llama Dani. Y obviamente la galleta paletuda, paleta galletuda. Son los únicos que me dan dulces. Ya nadie me da dulces. Dice Lacto, confieso que en la oficina quieren presentarme a alguien, pedido What's Up People, ok, suerte con eso de conocer gente en la oficina. No, fíjate que sí me he encontrado con gente por ahí, me he encontrado con alguno que otro chico que me dice, ay, eres tú, que no sé qué, y sí nos saludamos, pero nadie me da dulces crueles. Voy a poner eso en mi mensaje de despedida. Si ven una loca de cabello azul con rosa audífonos rojos, igual que sus labios, regálenme un dulce. Pero bueno. Roniel dice, Mochan, cuando te asustas, ¿no se te cambia el color del miedo? Nada más el de la piel. Secundaria, creo. Secundaria, preparatoria, no recuerdo. Pero tenía una compañera que me decía que cuando me asustaba mucho, yo soy de piel clarita, ya me han visto en fotos ahí en Facebook, soy morenita, muy clarita. Pero cuando me asusto mucho, sí me pongo blanca, pálida, tipo fantasma. Entonces sí, me cambio el color, pero del cabello no, eso sería padrísimo, que me cambiara el color del cabello. ¡Tsubasa Nari! Llegué tarde. Hola, pues no tan tarde, nada más tantito. Hola, Tsubasa Nari. Ace dice, había una noticia de gente que se disfrazaba de payasos maléficos y asustaban gente por la calle. Sí, todavía hay muchos en todo el mundo. Ya salieron en Suecia, ya salieron en Estados Unidos, en Canadá, en partes de Latinoamérica. Aquí en México, sí, como dice Roniel, en México los matan. Bueno, no sé si los mataron, yo tenía entendido... que habían exagerado la nota y que nada más los habían golpeado brutalmente, pero bueno. Tsubasa Nari dice, mi trabajo es mucho contacto con la gente. Más que nada ventas y atención a clientes. Lo más difícil de mi trabajo es tratar con la gente molesta. Mi jefe es muy buena onda y quiere irme... dice, quiero irme a calidad, si hay algo. En el futuro, pues esto sí lo haría. Ok, eso de calidad. Las cosas en calidad son entretenidas. Es pesado trabajar en cosas de ventas y atención a clientes, sobre todo cuando los clientes son extremistas o sobrepasan los límites de la estupidez humana. O son clientes que son, o sea, que se enojan muchísimo por cosas muy sencillas, ¿no? Incluso cosas muy raras o tontas. Pero bueno, sí, ahí la atención al cliente es algo pesadito, algo complicado. Yo he trabajado en atención a clientes y en ventas y ha sido pesado, pesado. Dice, Umechan, en España no han llegado aún. Que no lleguen, ¿para qué los quieres ahí? Por acá, ¿qué? Es un videito que me mandaron, no tiene nada que ver. Ok, al ratito lo veo. ¡Ah! Dije al ratito. Ok. Estamos hablando de los peores como trabajos o empleos. Ya tocamos el tema de las axilas asquerosas y hermosas. Pues como que no ha de ser tan entretenido, ¿no? Eso de estar oliéndole las axilas a ver si sí o si no funcionó el desodorante como debe. También hablamos de eso de sacarle el semen a los animales o estar revisando las heces. Las heces fecales. Las heces fecales, tío. Las heces fecales de los caballos y elefantes. Dice Frozen Tales, mi tío era forense, me contó una anécdota con unos practicantes y tres de ellos se fueron a vomitar. La verdad no sé si tengo muy olfato muy agudo o el establecimiento olía así. Yo quiero sentarme a platicar con personas que fueron forenses o que son forenses. Porque tienen historias bastante interesantes sobre las cosas que suceden detrás de esas puertas con gente muerta. Como bastante intenso ha de ser. No sé, dice. Uno de los trabajos que para mi parecer es hasta cierto punto divertido, pero también muy... no. Algo que definitivamente yo no quisiera vivir de eso es el ser botarga. El ser botarga. ¿Por qué? Porque si es muy divertido, diviertes a muchos niños y ríes. Y, bueno, no ríes, sino que los haces reír a la gente. Y ahorita ya como que las botargas son más desinhibidas que antes. Y puedes bailar y puedes moverte y así, y saludar y hacer bromas y todo. Pero... la sensación de estar enclaustrada en una cosa gigante y estar sudando porque las botargas están haciendo frío, haciendo calor, lloviendo. Hay botargas que aguantan de todo y la verdad es que qué horror estar tanto tiempo en ese tipo de cosas y así, no. No. No. Dice la paleta galletuda, dice, confieso que amo mi trabajo, mi patrón es muy bueno y me deja comer todos los dulces que quiera y también todas las cervezas que quiera. Eso es trampa, paletita, galletita, porque, tú eres tu jefe. La galleta tiene un trabajo donde es su propio jefe y obviamente se puede tragar todos los dulces, todas las chelas que él quiera y eso es trampa. Eso es trampa. ¿Qué es una botarga? Ay, güey. ¿Qué es una botarga? Una botarga es una ya sea una mascota, un animal o un algo, de algún equipo, de alguna marca, ya por ejemplo la vaquita de Alpura, Acá en México está el muy famoso Dr. Simi, que es son personajes para animar, o sea, personajes de animación, ya sea que estén disfrazados, no sé, de alguna caricatura, Peppa Pig o algo, pero son para animar a la gente y hacer que los niños se acerquen y conozcan los productos y por ende también los papás. Son disfraces, pero disfraces muy enormes, no es como una persona con maquillaje, una persona con un vestidito, no, es un disfraz completo. Ajá, como Barney, por ejemplo, aquí ya dijeron como Barney. Dice Claire, ya fui botarga y créeme, es una experiencia. Sí, no, qué horror. Saraí, saludando de ida y vuelta. Ok, ya llegó, ya se fue. No, yo siento que sí mueres entre calor y sudor y todo. Y... ¡Trabajos, Claire! Digo, Saraí. ¡Trabajos! Trabajo, ¿cómo es tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Odias, amas a tu jefe? Pero además, ¿qué trabajo te gustaría tener en tu vida? Hay personas, ahorita acordándome de Sara, digo de la gente, hay personas que les gusta ser workaholics, es decir, que trabajan y les dices, oye, ¿qué hiciste el viernes en la noche? ¿A qué fiesta te fuiste? ¿O hubo un evento? ¿Fuiste? Y no, pues estuve aquí trabajando en la oficina, o estuve en mi casa trabajando, entonces, ya, suelta tantito el trabajo, ¿no? O personas que llegan a su trabajo a las 9 de la mañana, antes de las 9, quizá 8, 7, y se van a las 11 de su oficina y por el simple hecho de querer, nada más de querer. No lo sé. No son workaholics, es malo. Disfruten la vida, hay cosas tan bonitas, pues pueden salirse de su trabajo, ir a pasear a un parque, comerse un helado. No sé, hay tantas cosas, poderse caminar es bueno. Oh Dios, no se abrió. Alguien me mandó un mensajito y no se abrió. Oh. Dice Saraí, hago muchas cosas en el trabajo, resumiendo diseño gráfico, fotografía, edición, video y a veces reportera y manejo de redes sociales. ¿Qué crees, Baza? Que no era para ti la pedrada, pero bueno, ya ni modo. No era con la intención de herir a su Baza. Era con la intención de que le cayera otra personita, pero pues bueno, no. Sí, claro, Claire, caminas. Pues ya ven, puede salir de su trabajo y caminar buscando Pokémon. Claro, claro, eso es lo que se debe de hacer en este mundo. El dinero es el dinero, como dicen, sí, es cierto. Ah, sí, así es, el dinero es el dinero. Demonios. ¿Por qué ustedes se preguntaron por qué Uma escogió el tema del dinero del trabajo en este día? Y ahí va la mala noticia de por qué Uma escogió el día de hoy escogí ese tema porque si ustedes ya se han metido, si ustedes están aquí escuchando el programa y están aquí en el chat, le pueden dar clic ahí donde dice horario. Y si ustedes se van al día lunes, si ustedes se van al día lunes en específico, el día lunes, La señorita Uma-chan ya no aparece en las mañanas. Empezamos el día con el rincón de Neko, con Neko Saber Girl. Y esto porque, bueno, el trabajo ha consumido un poco mi vida y desgraciadamente es el trabajo que deja el dinero. Y pues hay que darle prioridad al trabajo que me da de comer y que me deja pagar el cable, el internet. No, no el cable, el internet. Y pues así es. Así que hasta que las cosas no cambien y hasta que las cosas como que no mejoren económicamente o salarialmente o que haya más soltura en el trabajo como hace unos cuantos meses, bueno, entonces regresaré. Mientras tanto, bueno, el horario queda vacío. ¿Por qué? Porque si alguno de mis compañeros locutores o llega algún nuevo locutor y quiere ocupar ese horario, prefiero que ustedes tengan un locutor al que escuchar en lugar de quedarse aquí escuchando nada más al super DJ, el auto DJ. Pero pues ojalá regrese esos días. Y no te deprimas, Claire, de verdad que no te deprimas. Eso me hace sentir tan mal. Perdón, de verdad lo siento. Sari dice, Machan, sí me gusta mi trabajo en parte, pero cuando se juntan a los que les... ¿Qué? Cuando se juntan los que hacerse... Se juntan, si pudiera tener otro trabajo sería médico, veterinario, médico forense o edición de 3D enfocado a videojuegos, tal vez. Ok. Bichus dice, a los 4 años dije que trabajaría de ayudante de Santa hasta que llegó el fatídico día en que se portó tan mal que vio que Santa era su vecino. Yo, a mí me sigue trayendo Santa Claus mis regalos sin problemas, ¿eh? Yo me entré a su casa a buscar los juguetes y salió de sorpresa que vi en los disfraces de octubre. No, pues no sé cuál sea tu caso, bichos, porque a mí todavía me trae Santa Claus en mi casa y en la casa de mis suegros y en la casa de mi mamá. Todavía me trae regalos Santa Claus. Y cuando trabajaba, hubo una oficina en donde Santa Claus llegaba, en donde trabajaba yo. Es feliz Navidad para Uma-chan, porque sí me llegan regalos de Santa Claus y de los Reyes Magos, no importa dónde. Soy una Uma-chan feliz. También, por acá también ya dijo, de pedrada para la galleta eso de Workaholic. No les digo. Y bueno, ahora sí, vámonos con otro poquito de música. Vámonos con otro poquito de música. ¡Ay! Ya me estoy picando cosas que no debo. Ahora sí, vámonos con musiquita. Musiquita, y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anima, te seguimos con esto del trabajo y un poquito de otras cosas. ¡No se vayan! Thank you. 超え、それが人生を謳歌。 No no black box、 手術それは効果、今日はリミットライン、全て量が最高か、生み出すそれは今日だ。やっぱ日々はいかんせんこう切なくこなしてちまうね。さあ流れを見極めな、まず物ともせずこれ Here we go。 届くものや限りあるものに熱くなる胸を押さえつけるのは、理解もせず押さえつけようとしてきた、気合で許せなかった、あの大人たちと同じじゃんか。どうしたって叶わない、それはどうだろうが、胸を燃やす日は誰にも消せやしない。空が吹く黒い雨や好み濡らし、振り上がることもまだ消させはしない、この胸の日、それがファイナル。予報通りに降り出した雨、予想以上に仲間は集まった。お互いの日々や将来の話で熱くなって殴り合いになった。15の頃も不安から逃れるように、同じようなことで殴り合ったこと、 枯れ散る だった時を ひっついてたいのさ。かわいいバンコでペダルをこいでお辞儀のひまわり通り越してぐんぐん風を飲み込んで外を飛べそうじゃん。初めて感じた君の体温、誰よりも強くなりたい。暖かい鉄分にこの心臓がくっついて唇と唇目と目と手と手 してる愛してる。 Things fall. 柔なハートが痺れる心地よい針の刺激わけもないのに輝くそれだけが愛の印 termina el programa, todavía nos queda una hora. Por acá Roniel dice que veamos a Ochito. Ochito es un youtuber. Sí, veamos a Ochito, es muy bueno, es muy divertido. Las ocho parejas más extrañas del mundo. Es muy bueno ese youtuber Ochito. No creo que sea tan fácil ser youtuber o vivir de eso. Yo soy de la idea de que si cuesta trabajo tienes que estar pensando todo el tiempo en como que puedo entretener, como que con qué jalar más gente, cómo hacerle. Y creo que la mayoría de los youtubers después de que se vuelven famosos se pierden en la fama y ya se les olvida el hecho de que tienen que, o sea, de que empezaron desde cero, de que fueron youtubers y de que o tienen el programa o ya se van a dedicar a otras cosas y eso está como raro. No sé. Dross es el que hace 7 de no sé qué, de terror. También Dross me gusta mucho, es muy exagerado, pero creo que eso le da cierto sentido, cierto punch a su canal. Es bastante divertido. Ya Claire ya vino, nos alborotó y ya se va. Mendiga alborotadora. Me dejas aquí alborotada, vestida y todo. que dice manteneros alejados de los creepers, que nos rompan el pi y nos vemos el próximo. Anímate a esparcirse. ¿Qué? ¿Cómo que esparcirse? Todavía queda una hora. Que te vaya bien, que te vaya, bye. Sigo esperando a tus audios, ya sabes que aquí nos encanta, ya sabes que aquí nos encanta escucharte cantar. Akiriel, hola Akiriel. Yo veo a Calatras, dice Bichos. Sí, la verdad es que intenté ver a Calatras, pero como que no. Tiene un sentido de la comedia como, no sé, muy raro. El tema, Mike, es trabajo. Trabajo, ¿qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué no te gusta de tu trabajo? ¿Cómo es tu jefe? ¿Cambiarás tu trabajo por algún otro trabajo? ¿Te gustaría hacer no sé. ¿Te gustaría trabajar en de esos? Ah, hay unas personas que se dedican, igual como el de las axilas, bueno, en el caso de las axilas hueles, tú te acercas a la axila y la hueles. Hay otros que es analizador de gases intestinales y bueno, y ustedes ya saben dónde se ponen para oler esos tipos de gases. No sé, No sé. ¿Qué dice? Umechango, me tengo que irme. Ok. Y lo dudo. Creo que algunos han muerto de sordera escuchándome. Eso no es cierto. Nadie murió de sordera. Murieron de sordera porque me escucharon a mí la última vez. Y por eso no hemos vuelto a cantar. Canté. En mi grupo de Line, ahí canté. Y ya. Nadie volvió a cantar. Nadie ha vuelto a cantar. Clay nos tiene abandonados. Porque aquí me regañan si canto. Porque canto muy alto, según. Y los dejo sordos, no sé. Ya me regañaron por eso, así que ya no he vuelto a cantar aquí. No. Y por acá Mike dice, entonces no me podré meter en la conversación. Ajá, ¿cuál más? Pues mira, hablamos de cosas del trabajo, hablamos de la escuela, hablamos de esas cosas de Halloween que vienen. Y ahorita estábamos hablando de youtubers. De los peores trabajos en el mundo. Los peores trabajos en el mundo. Así que lo que quieras cooperar, Mike. Hey, escógele un temita, no importa cuál. No he vuelto a cantar, ya tiene rato que no cantó, tiene como 2 o 3 semanas. Como 2 o 3 semanas. Mendiga, Clay, es bien abandonadora, igual que Saraí. Ándale, que me escuchen. Sí, ya tiene un rato. Que por cierto, para los que viven en México o vayan a viajar en México próximamente, Viene la Expo TNT 32 del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones en Tlatelolco, la número 32 de terror, la número 32 y sí, creo que es de terror, si mal no recuerdo. Según esto viene con cosas interesantiosas. Según esto, ¿verdad? Porque así. Vienen varios varios talentos. Varios expositores, ya saben, ahí bastante bueno, venta de cosas lindas, divertidas para quien quiera ir. Yo estoy pensando en si ir, todavía no sé qué día me voy a ir a dar una vuelta. Y pues ya, eso sucede el 4 de noviembre al 6 de noviembre. Dice Mike, el peor trabajo debe de ser el de papel higiénico. Ya lo había puesto por acá, 76 Lord Overlord. Pero sí, qué asquito. Qué bueno que el papel higiénico no tiene cara, ni ojos, ni nos habla. Like dice, mi trabajo es solo 8 horas, se trabajan sin parar. Pero bueno, es que me da todo y me paga y no me quejo, eso sí. Uma-chan dice, Chocolatoso, hola Chocolatoso. Uma-chan, crearon el Nozulus Rift para el nuevo juego de... el nuevo game de South Park que imita la fragancia de los pedos cuando en el juego tu personaje se echa uno y los demás personajes te los echan directamente pues justamente a tu nariz el aparato. Y hablando de cosas guacala, esto. Sí, aquí Sarai gana porque Sarai es workaholic y ella no trabaja 8 horas, ella trabaja 10, 12, 16, 18 y nada más hace paradas para comer, creo a veces ni come porque la niña ni come. Yo no sé cómo le hace para seguir existiendo. Bueno. Chan, chan, chan. Investigador de mosquitos. Esa es otra como que a mí no me gustaría. Investigas un mosquito y dejas que te chupe y a ver qué pasa y así. Y tienes que estarlos observando para ver lo que hacen y cómo crecen y reproducen, guacala. No. ¿Ustedes consideran el trabajo este donde la gente tiene que limpiar las escenas de los crímenes? ¿Creen que ese sea un buen trabajo o un mal trabajo? Es decir, finalmente estás haciendo limpieza, o sea, es limpiar pisos, salas, paredes, ventanas y levantar todo lo roto, pedacería, todo eso. Limpiar chorros de sangre, baches de sangre, todo de sangre. ¿Creen que sea divertido o creen que no? Tengo superpoderes, ayaja, ya quisieras. No sé. Dice Electo, hay una serie de eso. Pues hay muchas series de muchas cosas. Pero ¿sería buen trabajo o no sería buen trabajo? Ese es el problema. Tan, tan, tan. He ahí la cuestión. Yo pienso que sería hasta cierto punto divertido. No lo veo como un mal trabajo hasta eso. Dice Sarai, ya que alguien no me quiere mandar comida, pues ven por tu comida, yo ya hice comida, yo preparé la comida, me esforcé, quedó bien rica, y tú eres la que no viene por tu comida porque te la pasas trabajando. ¿Ves? Lo malo de ser workaholic es que no te permite llegar hasta mí para que te dé de comer. Si te lo mando va a quedar frío y no aseguro de que el señor que te lleve la comida no se la coma. ¿Qué dice? Por acá Mike dice, para una persona a la que le gusta el gore, le gustaría trabajar en eso. Oh, sí, o en un matadero, ¿no? Ya si te gusta el gore, yo creo que trabajar en un matadero no creo que sea tan... tan violento, tan intenso. El mejor trabajo es ser buen esposo. ¡Oh! Bichos, qué romántico. Ser buen esposo, pero hasta eso tiene sus formas, ¿eh? No es nada más así. Laito presumiendo que dentro de 3 horas más sale de trabajar. ¡Qué rico! Él todavía sale de día del trabajo. Le pides a Sarai un café. No te digo que no sale ni a comer la niña. Me va a salir más caro el boleto de avión. Y así quieres que te haga comida rica. En todo caso, mejor te mando la receta y ya tú la haces en tu casa. Facu Julián dice, trabajar en la morgue, eso no me gustaría. Oh, ya habíamos hablado de morgues y cosas de estas. Y yo sí siento que sería algo que a mí me gustaría, pero no trabajar de por vida, como trabajar ahí un ratito y ya, luego ya. Regresarme a mis cosas. ¡Ah! Dice la paletita galletuda, dice, comeré gasolina. Dios, hoy mi lengua no me da. Comeré golosinas y tomaré cerveza. Mándame una cajita de Snickers, galleta. El mejor trabajo es el de Don Gato. No hace nada, come todo a cambio de que los humanos no se sientan solos. Oh, sí. Qué mal suena eso. Hace todo para que los humanos no estén solos. So sad. Dice Sarai, ¿qué quieres? ¿Que explote la cocina? No, te dije cocinar, no comprarte un Galaxy 7. Te dije cocinar. Hasta luego. Ay, vamos a comprarnos. No. Chocolato se dice, peor trabajo ha de ser intendencia de un cine. Limpiar baño después de que todos se tragaron las palomitas. ¡Ah! Bueno, es que sí, las palomitas. Bueno, pero no te dan las. No es como que tu intestino trabaje inmediatamente. Y además, yo tuve amiguitas que conocí que trabajaban en cines. Y era bastante entretenido. También tenían cuentos de terror, pero era bastante entretenido trabajar en cine. Yo quería entrar, pero no, qué flojera. Salen muy tarde y trabajan los viernes y los fines de semana, y no parties. Dice Laito, confieso que hoy me preparé una ensalada, ya que en la semana vi a mis jefes cómo se cuidan. Uy. ¿Cómo sería ser esposo de un machar? Bichus, ¿has visto este Hinomoto Umaru-chan? Aviéntate unos tres capítulos, si no lo has visto, Bichus, aviéntate unos tres capítulos de Hinomoto Umaru-chan. Combina a Hinomoto, a Umaru-chan con un poquito de Taiga, si has visto Toradora, combina un poquito de esas dos. Y ahí está Uma-chan, esa es Uma-chan, así un poquito de Taiga, un poquito de agresividad de Taiga y mucho de Umaru, y ahí estoy yo. Y ya imagínate cómo sería cuidar a una persona así. Entonces, suerte con eso. No sé, Wikimodo, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué tan difícil es cuidarme? Dice Bichos que ya vio Umaru-chan. Ya, pues ya. No. Ya date una idea. Lacto dice, yo en el próximo año meta viajar a México. ¡Sí, Light! Tienes como meta viajar a México. Sara y amarraría a Uma por si se enoja y quisiera matar a alguien. Aún. Y a Bichos dice que tocó ir a cuidar a Uma-chan. Y acá la galletita dice, sería increíble ser esposo de Uma-chan, creo que sería divertido. Dios mío, no estoy segura de que sea tan divertido. Yo creo que soy una persona muy demandante en cuanto a pareja se refiere. Me gusta que me pongan atención, me gusta tener la atención, y si no me siento como frustrada, como que no importo, y entonces caigo en ese hoyito de no me escribe, no me habla, no me pela, pues yo tampoco te escribo, no te hablo y no te pelo, y es como algo pesado. me gusta que me veas, que me peles, sí, que me pongas atención, que me mimes, entonces sí, es como... Y sí, no, es como chistoso. No creo que sea tan divertido, chicos. Bichus dice, lástima que no tengo ni 17, Machan. No, tú hueles como a cárcel. Fuchi, fuchi. Hueles como a cárcel. Fuchila. No. Dice por acá Facu Julián, ¿cómo es un día de Uma? Yo en abril voy a México 4 días y después a España 4 días. Cuando vengas a México, Facu, dime dónde andas. Si vienes a la Ciudad de México, al ex Distrito Federal, dime dónde andas y aunque sea nos vemos, platicamos un ratito, un café, yo un té y platicamos, creo que sería divertido. Si alguien viene de vacaciones a México, díganme, Uma, estoy acá en México y yo con todo gusto hago lo posible por ir, por verlos y así. ¿Cómo es un día de Uma? Es que creo que es muy variado, depende del día de la semana, porque generalmente, por ejemplo, los días que no tengo programa, en las mañanas, bueno, suelo ir a la oficina, estar en la oficina un rato, hacer unas cuantas cosas, regreso a casa y generalmente... O me pongo a recoger un poco mi casa o tengo que ir por mis hijos, entonces voy por mis hijos, regreso y Uma se transforma en fiera mamá. No creo ser tan gruñona, pero sí cambio un poco porque no puedo ser yo tan yo delante de mis hijos porque si no, no habría autoridad. Pero pues es mientras hacen tarea, mientras hacen sus deberes y luego ya como que me relajo y me pongo a hacer a ver tele con ellos, o a jugar con ellos, o a hacer actividades con ellos. Y ya finalmente, ya como entrada la noche y que llega Wikimogo, pues nos ponemos ya a ver tele, o a ver, ya sea a ver Netflix, o Crunchyroll, o alguna película. Quizá nos toque día de YouTube, y ahí nos distraemos con distintos videos, y ya pues nos dormimos como a la 1:30 de la noche, de la mañana del día siguiente. Sí, eso es como lo general entre semana. Los fines de semana no suelo levantarme temprano, a menos de que tenga alguna forma de salir con los amigos o con Jihad. Eso sí, sí tengo alguna cosa que hacer con Jihad o con Mogo, o con alguna parte de mi familia o más amigos, sí me levanto temprano. Y me encanta salir, me encanta ir de paseo. No me gusta estar mucho tiempo encerrada, porque para empezar mi casa es ultra fría, entonces me da sueño y me dan ganas nada más de meterme en mi cama o estar con muchas cobijas y ver televisión. Sí, es como... ¡Bubu! ¡Hola, Bubu! Sí, ya ves, aquí Dike dice, mejor ya no digas nada. Sí, no, soy como... No sé. Soy como rara. Vámonos con un poquito de música ahora sí. Ya sé, no soy como la perita en dulce que todos imaginan. Vámonos con musiquita, chicos. Vámonos con musiquita. Y yo regreso, no se vayan, este es Anime Anímate. Todavía nos queda unos como 40 minutos, como 37 minutos. No se vayan, yo regreso. Keep on shaking the field, body, pop on the side, crazy party. Are you ready? 新世代アンダーグラウンドから巻き起こすブーム、ガチでぶつかり合うストリートライマー、パンポンダスタイル、まさにバトルワイヤー、何を隠そう、まさに勝ち抜き格闘、ジャッジはフロアの熱に託そう、半端な音ならばそこでダウン、勝ち続けて狙うはオーバーグラウンド、共に戦う仲間、時にはライバル、繋いだパイプは伸びさらに巨大化、渋谷飛び出して西東、全国各地マザーができたシーン、渦巻き兄弟に広がるムーブメント、期待膨らむ10年後、常に前見続け吐いた言葉、描いてた夢はもうすぐそこだ、 自分をこの手で por acá en el chat los hackers nos atacan y no directamente en el chat. Chan. Ay. Que por cierto, ahorita me estaba acordando. Esto. ¿Se acuerdan del concurso que estamos haciendo del tatú, del diseño del tatú? Estoy pensando en recortar el tiempo. ¿Por qué? Porque diciembre es una época como frustrada. Así que lo vamos a recorrer. Y además porque la mayoría de las veces ustedes me dejan bien emocionada y nada más no recibo nada. Y hasta ahorita solo he recibido tres solas propuestas. El diseño del tatú es un diseño que tiene que tener tres características. La primera es tener tres animales, un cerdito, un tigre y un dragón. La segunda debe tener mucho color. Y la tercera tiene que ser estilo chibi, tierno, Pokémon o caricatura, ese tipo de cosas. Y bueno, llámanse a mandármela a mi Facebook, mandármela a mi correo, ya aquí en el grupo de Anime Anímate está mi correo. Y bueno, el ganador obviamente me voy a tatuar su diseño. Y pues seguimos debatiendo en qué sería bueno regalar. ¿Qué sería bueno dar? Y pues hasta ahí vamos, pero habíamos quedado que la fecha iba a ser el 15 de diciembre. Ahorita mismo lo voy a modificar, porque el 15 de diciembre es mucho y así. Vamos a ponerlo para el... Estamos en 2, 3. El 3 de noviembre. A ver. 3 de noviembre, ahí está. El concurso termina el 3 de noviembre. Hemos quedado. Así que si usted, señor, señorita, joven radio, escucha, quiere mandar su diseño, mándelo. Y seguirá concursando. Mike dice, un trabajo el cual me gustaría sería traductor, ya que estoy estudiando japo y la lengua de señas. ¡Ah, yo quiero aprender lengua de señas! Tal vez termine trabajando de vago en un supermercado. No tengo imaginación para hacer dibujos, si no participaría. No te preocupes, vendrán más concursos después. Sí, va a ser muy... O sea, sería muy divertido ser traductor. Sé de una persona que era traductora. Y la verdad es que te empapas de un chorro de conocimientos, te empapas de muchas cosas. Y es muy divertido porque traduces muchas, muchas cosas. Sobre todo si te encanta leer. ¡Ah! Es como medio fenómeno. ¡Ah! ¡Qué emoción! Dice Facu Julián, sí, Uma, voy al DF, ya tengo el pago del pasaje, pero me falta el hotel. Ahí podemos platicarlo después con Wikimogo, sí. Si no encontramos un hotel barato, a ver si damos casa huésped. No lo sé. Dice que... Ah, no dice nada, Clay. no dice nada, no dice nada, ta, ta, ta. Dice, así dice Clay, Machan, pues yo solo me sé el lenguaje con señas puras obscenidades. No creo que él se refiera a ese lenguaje de señas. No, no creo que se refiera a puras obscenidades. Yo creo que se refiere a cosas buenas. Ajá, yo. Y de este lado. Ya se nos acabó ya. Qué rápido se acaba el programa el día de hoy. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues. Dice de este lado Kimogo. Yo confieso que eso no lo puedo decir. Yo quisiera aprender a dibujar y entonces trabajar en algo que me tuviera haciendo dibujos todos los días. Oh, eso sería también divertido. Aunque un poco estresante, ¿no? Porque me imagino que tienes una fecha de entrega. Eso de tener fechas de entrega. Bueno, pues ahora sí, esto fue todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Nos seguimos escuchando aquí el día jueves. Ya saben, jueves, jueves, nos toca jueves sexy. No importa si usted no tiene mucho que aportar al tema, no importa si usted no quiere participar en el tema, haga el favor de escucharnos, sintonizarnos el día jueves a las de, ¿qué es? De 7 a 10, horario de México. De 7 a 10 de la noche, horario de México. Y si ven a una loca de cabello azul con rosa, audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Salúdenme. Y pues ya. No, no les robo. Mira. Me faltan dos canciones. Y una dura 4.23 y la otra 4.19. Son dos canciones que me hacen falta. No te estoy robando nada. Además, entré 5 minutos antes. Dice Saraí, pues yo creo que no llegará mi ilustración de tanto. ¡Ay, qué exagerada! Dice Chocolatoso, yo creo que mal trabajo sería ser psiquiatra de este tipo de personas. ¡No! Exige su cambio. Pues apúrate con tu dibujo, Saraí. Menos trabajo workaholic y más pasión al arte. ¿Ves? Ya nada más me queda espacio para una canción. ¿Ves qué cruel eres, Claire? Bueno, en fin, nos toca jueves sexy y nos escuchamos ese día. Los quiero mucho, cuídense y si se portan mal ahí me escriban, me digan, Uma, estoy haciendo travesuras, mírame. Me encanta que me escriban en Facebook y me encanta que me escriban por donde me quieran escribir, es súper genial. No olviden unirse al grupo de Anime Anímate en Facebook también. Y ahora sí, ¡chai! ¡Mua!